Buenos días a todos los oyentes de Farco. El intendente Julio Garro de Cambiemos presentó el proyecto del nuevo Código de Convivencia de la ciudad. Los sectores populares y quienes trabajan en la vía pública son los principales perjudicados. El artículo 143, por ejemplo, establece que quienes vayan a realizar un acto en la vía pública deben avisar con 48 horas de anticipación. Además, establece que quienes realicen una manifestación deben dejar un carril de circulación o serán multados. Escuchamos a Cristian Medina, de Barrios de Pie. El intendente Garro en el municipio de La Plata busca profundizar el castigo, profundizar las multas a los compañeros, compañeras que vendan en la calle, y como así también a los compañeros, compañeras que no solamente vendan en la calle, sino que se realicen y vayan a llevar adelante una protesta, una lucha en las calles, poner los días de arresto, multas económicas más elevadas, en clara sintonía como un disciplinamiento para todos aquellos que plantan de alguna manera la bandera contra este ajuste. Son medidas que creíamos que ya me quedaba atrás, medidas de cortes dictatoriales. Por otro lado, el artículo 206 establece multas desde 17.000 pesos para quienes ofrezcan o soliciten servicios sexuales. Hablamos con Valentina Pereira, referente de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina. Criminalizar, obviamente, el uso del espacio público, no solamente a las trabajadoras sexuales, sino a toda persona que ocupe el espacio público. En el caso de nosotras, puntualmente, nos afecta y nos parece una gran controversia es el artículo 206, porque teniendo en cuenta que en la provincia de Buenos Aires se derogó en agosto de este año el artículo 68 de faltas, que criminaliza el ejercicio del trabajo sexual, o sea, sería una gran contradicción. Por eso, obviamente, nosotras informamos acerca de esto y nos ponemos en contacto con diferentes funcionarios, tanto oficialistas como opositores del municipio, para ver qué respuestas nos dan acerca de tanto ayer, sin ir más lejos, porque nosotras queremos ser parte del debate, porque siempre cierran cuestiones sin estar presente nosotras, ¿no? El intendente presentó el proyecto esta semana y comenzó a debatirse en mesas barriales en diferentes puntos de la ciudad. Se espera que los debates se den durante un mes para luego llevarlo al recinto del Consejo Deliberante. Pero no se sabe si todas las organizaciones sociales van a poder participar de esas mesas. Desde La Plata, reportó FM Raíces Rock para el informativo de Farco.